busques donde está la oscuridad. No lo busques navegando en internet o en alguna propaganda en la TV. No lo busques en los baños donde están los que venden en bolsita a Satanás. No lo busques porque si no lo verás. Pero si en tu corazón él puede entrar, no hay perdido que Jesús no pueda hallar. El que está perdido es hermano mío. El que está perdido.